¿no? Después de la Gran Depresión del 29 de Estados Unidos, todo lo que trajo aparejado, acá el fraude patriótico que existía, con todo eso, en esa época se hacía este tango que canta Carlos Gardel. Y lo vamos a escuchar y lo vamos a reproducir para todos ustedes. Para largo rato la sentencia en fija lo va a hacer sonar, así en el cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese elocuencia que la pena da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden pasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofensa sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y al nivel. Se durmieron todos, tachó la barreta, y Jesús lo ayuda, que ayude a Satán. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan. Muy bien, acá escuchábamos a Carlos Gardel cantando Pan de Celedonio Flores. Ya vamos a tener un poquito mejor la técnica para que nosotros podamos escuchar mientras va pasando la ella. ¿Y qué letra, eh? ¿Qué letra, no? Tal cual, tal cual. No sé si tal cual, creo que era un poco crudo en esa época porque... Mire, una cosa es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, capital, lo que era la ciudad autónoma capital. Otra cosa son las provincias, y más las provincias que dependen, como en este caso. ¿Vos sabés lo que significa tirar toneladas de tomate porque no tienen precio? ¿Sabés lo que significa para esa pobre gente que trabajó todo un año para tener trabajo que les ha dado, el trabajo, la inversión que han hecho? Y a lo mejor tienen que tirar la mercadería porque no hay quien se la compre, y si se la compran están perdiendo plata. Eso es un síntoma de la bronca, del... impotencia. De la impotencia, de la locura. Porque a mí no me vas a decir que un tipo que tira la mercadería de esa manera y la gran cantidad de tomate que se tiró, lo hace porque le gusta tirar tomate, jugar como los españoles que tiran el tomate y juegan. No, acá no hay ningún juego del tomate como hay en España. Se ha tirado leche. Sí, pero eso te demuestra, la impotencia de que no hay quien conduzca al Estado. Por eso cuando yo hablo de Estado fallido, hablo de estas cosas. El Estado tiene que tener en cuenta, como hacía Perón, pues Perón cuando tomó los ferrocarriles, no lo hizo porque él quería hacerse el guapo y quedarse con los ferrocarriles, lo hizo porque sabía que los ingleses no le iban a pagar la deuda y que él necesitaba los ferrocarriles porque acá no había camiones, no había forma de transportar la mercadería al puerto, y que tampoco teníamos la posibilidad, si no teníamos ferrocarriles, de traer la mercadería para exportar en ese momento, que era el momento cumbre, porque el pueblo, el mundo necesitaba comida. Y como él quería industrializar, ya armó el Consejo Nacional de Posguerra, donde desarrollaron todo lo que iba a ser posteriormente la industrialización del país. Y por eso crea el IAPI, dice, bueno, barco que se va vacío, lleno de aquí, volverá lleno, ¿con qué? Con tecnología, traía maquinaria, traía todo lo que se necesitaba, para ya después, al segundo paso, no exportar solo materia prima, sino que aquello que teníamos que importar nosotros, que se hacía en el exterior, lo pudiéramos hacer nosotros. ¿Para qué? Para que hubiera trabajo para todos los argentinos y para que el esfuerzo de la producción del campo y de la producción de materia prima no se diluyera, por eso crea la marina mercante, en fletes, que no se fuera la ganancia en el flete de los barcos que había que alquilar o comprar para que lleven la mercadería, en los seguros, por eso crea la Instituto Nacional de Reaseguro, y todo eso es un mecanismo que se va concatenando para servir y ser más eficiente al país. Acá no, acá cualquier cosa. Nunca hubo, no sé si hubo. Porque, ¿cuándo floreció la industria? Alguna década que haya habido tanta demanda, tanta producción y tanto consumismo, o sea que la gente podía consumir. Estaba acostumbrado a no hacer algo. No, el pobre no consumía nada. No, y por eso Perón se le dio la posibilidad porque hizo lo que tenía que hacer. Tenía un pantalón y lo reventaba 30 veces antes de tirarlo. Ahora, yo te pregunto, todo esto que te estamos hablando. Y con las contras. Y todas las contras que le hicieron desde el exterior y de acá mismo. Todas las trabas que. Pero, fíjate vos. La industria textil argentina era una de las industrias más grandes de Sudamérica. ¿A dónde está? Desapareció. ¿Y quién la hace desaparecer? La época de Martínez Díoz, cuando todo se traía de Brasil, hasta Grafa, que allá la avenida Constituyente, y más para acá de la General Paz, creo que el Congreso, ahí eran 3-4 manzanas la fábrica Grafa, miles y miles. Bueno, miles y miles, cerca del barrio ese que hizo Perón, que está justo en la General Paz y de departamentos. Porque después más allá está el barrio, el Parque Saavedra, que eran los chalecinos. Pero miles y miles de trabajadores allí en ese lugar. Y cerraron, ¿por qué? Porque traían sábanas de Brasil. Claro, la sábana de Brasil era más barata. Pero vos te lo comprabas, y yo tengo, en eso tengo experiencia, porque yo compraba sábanas Grafa y llevé al hotel, y te puedo asegurar que me duraron años en un hotel donde todos los días hay uso permanente, y llevé las que se fabricaban que venían del sur, papito, te duraban unos meses y chao, ya no salía más. Entonces eso te demuestra que tampoco había control de calidad de lo que se vendía y de lo que se ofrecía. Y esas sábanas que venían del sur, supuestamente, las fábricas las fabricaban en el sur, no, venían de Brasil, y desde el sur la mandaban porque estaban exentas de impuestos. Entonces todo esto fue una macabra. La cultura de lo descartable también entró, sí. Porque las cosas se compraban y se tiraban. Antes acá se reparaban todas las cosas porque había repuestos. Y el paraguas, por ejemplo. Todavía vi y decía paraguería, se arreglan paraguas. Digo, uy, ¿qué pasó? Hay una paraguería en Buenos Aires, quedó la única. Debe haber una paraguería y debe haber 20 clientes, porque la gente los tira los paraguas y vuelve a comprar. Por eso te digo, antes te hacían un paraguas que te duraba toda una vida. Acá en la Argentina. Están muy buenos los paraguas que había. Bueno, la Corte volvió a fallar en contra de los trabajadores y avaló una fuerte flexibilización. Sí, esto está en consonancia con la flexibilización laboral. Exacto. Están fallando como la política les dice que tienen. Como tienen que fallar. Sí, señor. No tenemos justicia independiente, por eso digo, es un Estado fallido porque la justicia no funciona. Bueno, hay una empresa de transporte, Sauer, presentará pedido de quiebra y hay incertidumbre en sus 200 empleados. 200 empleados más a la lista. En las próximas semanas, pobreza cero. Una tradicional firma familiar de transporte de cargas con importante paso por la provincia de Misiones iniciará el proceso de declaración de quiebras y hay temor en la zona. Se trata de Transporte Sauer y que cuenta con una flota de alrededor de 100 camiones y emplea de manera directa a unas 200 personas. Según lo que relató el medio local Misiones Online, la empresa instruyó el viernes a sus abogados que iniciaran el procedimiento legal para declarar su quiebra y se los comunicó a los delegados sindicales del gremio de camioneros. La merma de ingreso en la actividad, una deuda por cargas laborales millonarias e impagables con la AFIP y los crecientes costos operativos hicieron inviable la continuidad de las actividades de la empresa, informaron en la reunión con los representantes sindicales. Y al menos que haya un salvataje de último momento, todo indica que los empleados quedarían en la calle. Sauer sigue el camino de otras tradicional empresa familiar de transportes de Misiones que antes de quebrar buscó infructuosamente alternativas al incursionar en la logística e incorporar nuevos socios. Lo que no da es el nombre de esa empresa, pero Transporte Sauer presentó el pedido de quiebra y hay incertidumbre por sus 200 empleados. Y más incertidumbre todavía debe tener el amigo Moyano, porque todas las empresas donde están trabajando camioneros se están produciendo cada vez más bajas y cada vez va a tener más caída de afiliados y cada vez va a tener más problemas y más crisis. Exactamente. De Heladero denunciaron dos grandes derrames que fueron ocultados. Sí, ese no vamos a llegar a leerlo porque es bastante largo. Es bastante largo, informe sí. Y nos quedan 5 minutitos solamente, pero... Y ahí tenemos efemérides, me imagino. ¿Qué? Tengo efemérides, pero no las tengo abiertas. Así que si usted me habla sí, un minuto, no yo se las abro. Yo sí. Creo que sí, ¿cómo no le voy a hablar un minuto? Le hablo horas si usted quiere, pero... No, hablemos un minuto no solamente. Tenemos que tengo acá, vamos a salir de... Bueno, le podemos contar que este fallo de la Corte contra de los trabajadores avaló una fuerte flexibilización. El máximo tribunal del país emitió un polémico fallo que avala la flexibilización laboral, ya que no alcanza a prestar servicio por 7 años para tener un vínculo laboral. Indudablemente es un fallo bastante, podríamos decir, mañoso. Porque si 7 años no se puede demostrar tener un vínculo laboral, ¿qué se necesita? La ley del contrato de trabajo dice que el contrato de trabajo y la repetición del contrato de trabajo, es decir, la reiteración de contratos, hace a la efectividad. Entonces, si este hombre trabajó 7 años, por supuesto estoy opinando desde el punto de vista jurídico, con desconocimiento quizás de cómo está planteada la demanda y qué es lo que hay. Pero sí puedo decir que la reiteración de contratos, la permanente, termina el contrato primero por 3 meses, y se renueva ese contrato, se hace un nuevo contrato, y después se reitera otro contrato, eso hace a la efectividad, según la ley de contrato de trabajo. Entonces, si este hombre fue contratado durante 7 años, tiene que haber habido una sucesión ininterrumpida, permanente, de contratos laborales, por más que él fuera monotributista, porque muchas veces para conseguir trabajo, a la gente se le exige, al trabajador se le exige que trabaje de determinada manera. Y de esa manera es, yo te pago, pero vos sos monotributista. Vos me trabajás a mí y me trabajás para hacer determinadas tareas y después me facturás. Es una forma tramposa de evadir las responsabilidades que como empleador tenés de manejar tu empresa. Indudablemente esto hizo que se hiciera costumbre, pero muchas veces lo permitieron los mismos gremios, porque muchos gremios permitieron esto lo que se llama tareas precarias. Inclusive dentro del mismo Estado hay gente en el Ministerio de Trabajo trabajando de esta manera. Hay muchos contratos laborales que se hicieron los municipios, que se hicieron las provincias. ¿Y eso qué significa? Degenerar la legislación laboral que protegía al trabajador. Entonces yo ahí entiendo lo que quiso decir Arguindegui cuando en el año 76 hace un discurso diciendo que el proceso venía a retrotraer, el proceso militar que derroca a Isabel Perón, por supuesto, venía a retrotraer a la Argentina al 3 de junio de 1943. Es decir, venía a retrotraer a la Argentina, aquella Argentina que no había gozado de derechos el trabajador, aquella Argentina que eran todos deberes y ningún derecho, aquella Argentina que el pobre, el trabajador, contraía tuberculosis por la forma de trabajo en los frigoríficos ingleses y por la poca alimentación y por el frío, las tareas de frío, terminaba tuberculoso y no tenía quien entendiera su salud, y por supuesto que no se iban a hacer cargo de un tuberculoso dándole trabajo cuando ellos mismos lo enfermaron. Entonces tenía que morirse como un perro tirado porque no había quien lo protegiera. De ahí que sale aquella famosa frase de General Perón diciendo: teníamos un ministerio para las vacas y no había un ministerio de salud para atender para los pueblos, para el pueblo. Entonces, dejémonos de joder, muchachos. Esta es la realidad y no demos vuelta. Están llevando y retrotrayendo a la Argentina al ante de Perón. Muy bien, Rubén, a ver si tengo las... Y no es casual, ¿eh? No es casual. Tengo las efemérides. Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Es el día de hoy, es el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido, es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el Día Mundial contra el Paludismo y el Día del ADN. Muy bien. Y hoy, y alguna efeméride le doy. Hoy hace un año del fallecimiento de alguien que seguramente usted conoció, que fue un militante peronista de la resistencia, que estuvo también trabajando en la matanza y en el comando de la organización, que fue Andrés Bevilacqua. Andrés Bevilacqua, falleció hace un año, un día como hoy, hace que tenía 70 años y también no era de mi generación, era exactamente. Recordamos también, bueno, algunas efemérides tenemos como el fallecimiento también de Ben Molar, que fue hace 3 años de Ben Molar, que fue que instituyó el Día del Tango, uno de ellos. Y tenemos algunas, la inauguración del Teatro Colón en 1857, fue también un 25 de abril. La comienza, esto también tiene que ver con su estaba zona. En otro lugar, no estaba donde está hoy el Teatro Colón. En el Teatro Colón estaba donde está el Banco Nación. El Banco Nación. La esquina de esa, sí. Exactamente, es la obra de Bustillo. En 1863, esto tiene que ver un poquito con usted, porque comienza la construcción del Ferrocarril Central Argentino, que fue el tendido que fue a partir de la ciudad de Rosario. Ahí empezaba también un 25 de abril. También 25 de abril, pero de 1910, concluía el 8º Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina, que fue la FORA, que fue, digamos, el antecedente que tiene el gremialismo argentino, entre otras cosas. Sí tengo alguno más, pero lo vamos a decir después porque ya se nos hizo la hora y nos vamos para Radio Belgrano. Muy pronto estaremos ahí, los últimos 3 días. Los últimos días. Exactamente. Hoy vamos a hacer el programa habitual de 19 a 20. Le mandamos un saludo acá a la amiga Nina Escobar. Sí, como no, le mandamos saludos a Nimia y también a los compañeros y amigos uruguayos, a los cuales me comprometo para cuando tengamos las 2 horas explicarles bien cuál es el tema de nuestra presencia, la problemática del cuidado y nuestra presencia y lucha, porque luchando conseguimos fallos que fueron favorables y que dieron origen al derecho que anteriormente no estaba reconocido. Hoy sí está reconocido el derecho a la movilidad en los saberes jubilatorios, cosa que antes era un mero enunciado, pero no se cumplió. Hoy tiene que cumplir. Muy bien, nos vamos. Hasta mañana. Pásenla bien. Sin alborada. y un dolor que me esquivé. Sentimental puñalada de una ausencia dilatada por donde muere mi fe. Una sin estrella, un canto brillado, renunciación de la vida, con mis sueños de otrora que se quejan, que me imploran, que se arrastran por la herida. Frío del hastío, sombras que la nombran y un reproche en mi dolor de no romper esta oscura larga noche de tortura con la luz de un nuevo amor. Escondida que me deja repetida, nunca, nunca volverá. Y yo la sigo esperando, donde voy sin corazón. Levanto el vaso temblando sin saber cómo ni cuándo enturbiaré su traición. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Nunca, nunca vendrá perdón de Dios.